bajo la seda oscura de tus pestañas. Lanzan enamorando tus ojos negros, rayos divinos, luces extrañas. Y en tu pequeña boca tierno capullo, amor anida. Bajo el tenue ropaje de un tibio beso, brinda la vida. Bajo la seda oscura de tus pestañas, lanzan enamorando tus ojos negros, rayos divinos, luces extrañas. Y en tu pequeña boca tierno capullo, amor anida. Bajo el tenue ropaje de un tibio beso, brinda la vida. Trovador peregrino, de ignoto encanto, vas regando el camino. Ay, ay, ay, con sangre y llanto, disipa mis enojos, mitiga mis agravios, con la miel de tus labios y el fuego de tus ojos. Trovador peregrino, de ignoto encanto, vas regando el camino. Ay, ay, ay, con sangre y llanto, disipa mis enojos, mitiga mis agravios, con la miel de tus labios y el fuego de tus ojos, con la miel de tus labios y el fuego de tus ojos.